cositas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires. Los locos de Buenos Aires. Y a vos te vi tan triste. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coconducción, Fabiana Arencibia. Informes especiales, Meriem Chucrún. Coordinación de aire, artística, edición y producción, Francisco Godínez Galay. Otro ciego en su locura y otro... Los locos de Buenos Aires. La ciudad los ama. Una forma diferente de perder la razón. Por todas partes, llenando de sol la noche, con su fuerza, con su arte, andan sueltos por la vida, con su fe, su fantasía. Cuidado con esa gente, no se sabe qué. Los locos de Buenos Aires. Hola, hola, ¿cómo les va? Habitantes de la ciudad de Buenos Aires y el resto del mundo, ¿cómo andan? A mi derecha tengo a Fabián Arencibia. ¿Cómo estás, Fabi? Bien, muy bien, buenas tardes. A mi izquierda tengo a Meriem Chucrún. ¿Cómo te va? Informes. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Qué tal, Meriem? Bien, bien, sí, sí. Allá anda Godine Galay haciendo la producción y tenemos a Alcira Garido en la operación técnica. Para cerrar un poco porque... ¿Cómo? ¿Ya nos vamos a no, hacer eso? Para cerrar un poco un tema que vamos a cerrar. Porque estuvimos nosotros la semana pasada y le contestamos a alguien que había escrito una carta y decidimos que hasta no saber si respondía o enviarle lo que habíamos dicho, no la íbamos a publicar, y hace un ratito nada más la publicamos, hace un rato. En el día de hoy la publicamos la carta en el Facebook, después que se la mandamos para cumplir con esta persona. Así que los que quieran ver y que escucharon el programa la semana anterior, leer toda la carta sobre qué decía esta asesora y funcionaria del Ministerio de Trabajo, la tienen colgada en el Facebook. De paso, hay algo que escribió Virginia, una oyente que quería leer alguna cosita, que leyó la carta. Dice: la carta de Bien Nacional y Popular, en primer lugar, casi amenazante cuando dice que hay que tener cuidado con los programas que emiten. Por otro lado, el hecho de enviarla al medio para que haga algo, entre comillas. En segundo lugar, lo de siempre, la amenaza de volver al pasado, año 2002, típico del relato K. Y finalmente, la negación de un estado de las cosas que se evidencia cada día al tomar el colectivo, el tren, al pagar los servicios, al comprar la comida, etcétera. Excelente la refutación de los locos de Buenos Aires, que contestaron con rigurosidad cada argumento, sin necesidad de mostrar chapa y sin intentar amedrentar a nadie. Muy buen programa el que hacen. Bueno, muchas gracias. Y bueno, pueden leer esta carta y si quieren comentarla. Bueno... justamente por esto que había pasado y algo que escuché ayer quería hacer o charlar un poco, porque por ahí podemos acá entre los tres sacar alguna conclusión o no, o por lo menos dejar instalado algún debate. Ayer escuché a María Luján Rey, la mamá de este chico masacrado, asesinado en el tren Sarmiento, que dijo que había sufrido mucho en estos últimos tiempos, porque por buscar al hijo, desde medios y mucha gente, inclusive nosotros creo que acá se lo dijimos a Paolo Menghini, de algo que habíamos escuchado en otros medios sobre ellos, que le acusan de golpista, de gorila, de todas actitudes como descalificándola. Y me quedé pensando en eso, ¿no? En lo que debe ser para un padre que le mata el Estado a un hijo, porque lo mata la corrupción, en realidad. Lo mata, es uno de esos casos que uno puede decir, este caso tiene que ver con alguien que mató la corrupción. Que lo mata la corrupción, y que lo mata la corrupción de este gobierno, que encima tiene que andar por la vida siendo acusado por gente que evidentemente, bueno, ¿de dónde habrán nacido? Porque así no coincidiendo, ¿cómo uno va a atacar a una madre porque defiende que haya justicia para su hijo, e investiga por qué murió? Entonces veía esto que también pasa en mucha menor medida, ni punto de comparación, pero que pasa con todos aquellos que de alguna forma decimos cosas que no le gusta al establishment político, hoy dominado por la Cámpora y en menor medida a Nuevo Encuentro y otros sectores. Al peronismo ni lo pongo, porque el peronismo hoy está acá, mañana está allá, y en realidad, para decir la verdad, cuando hablo del Partido Justicialista, es el que menos ataca de esta forma. Atacan de otra manera, tienen otras metodologías, no esta metodología de querer correr a todo el mundo por izquierda. Esto es típico de la comedia de algunos sectores de izquierda, esto de atacar y decir que se le hace juego a la derecha. Esto no lo hacen los sectores que son directamente de derecha, porque saben que ellos son la derecha. Ejemplo, digo, todos los que bancan a Cristina, como Scioli, Gildin France, Clos, Uribarri, y todos estos gobernadores que no pueden hacer tener este discurso, porque directamente son la derecha y la asumen, y no me parece mal que la asuman. Entonces, y esto quería consultar acá, porque el tema por ahí de estos ataques, en un tiempito más, muy poquito, el año que viene, toda esta gente prácticamente no va a existir políticamente, digamos. A ver, no va a existir en las decisiones del país. De eso estoy seguro, que la Cámpora no va a existir en las decisiones del país, ni menos Nuevo Encuentro, Miles y todos estos rejuntados de ex izquierdistas que se pasaron al otro bando. Y entonces, ¿qué va a pasar en la Argentina? Y acá yo quería vincular todo esto, sobre todo por toda esta gente que agrede, ¿no? Que agrede simplemente porque el otro no coincide con lo que dicen, o porque denuncia cosas que todo el mundo las ve, o porque dice que hoy fue a comprar un kilo de papa y le costó 5 pesos y mañana va y le cuesta 10. Es decir, está diciendo solamente la verdad y lo agreden. Y la pregunta, y esto va para la mesa y también para los oyentes, es si podrá instalar en la Argentina la condena social alguna vez, como fue en otros tiempos. ¿Tiene que haber condena social o con las nuevas teorías y los nuevos valores que se manejan, Foucault, etcétera, etcétera, estas cosas de las que tanto hablan gente que se dicen intelectuales, como de Carta Abierta? ¿Uno va a poder toda la vida hacer algo y que después salir a la calle y andar tranquilamente? Yo preguntaba esto. Yo el otro día medio dudé cuando vi que Cavallo llegó, iba a esperar a Ezeiza, estaba con los nietos y se le acercó algún chico y le dijo, vos fuiste el que arruinaste la Argentina, y le empezó a decir, vos hiciste esto. O a Kicillof, cuando no se permitía sacar dólares y él viajaba a Uruguay. Esta gente, que ha defendido la corrupción, que ha entregado gran parte del patrimonio nacional, que ha pagado la deuda externa a costa de sueldos de hambre de los jubilados, que ha maltratado a todos aquellos militantes honestos que lo único que hacen en los medios de comunicación o militando es decir lo que consideran la verdad y que por ahí se pueden equivocar en algunas cosas subjetivas. ¿Tendrán una condena social? Esa es mi pregunta, que la dejo flotando. Y la otra, y ahora la otra, aparte de... Bueno, vamos para antes de esto. Porque aparte toda esta gente, en los últimos meses, están tomando cargos en el Estado que si bien empiezan siendo políticos, después van a quedar en planta. Es decir, aparte, muchos de ellos son inútiles o es gente que no tiene ninguna capacidad, pero que por militar en la Cámpora o el Nuevo Encuentro consiguen un trabajo que por ahí lo podría tener otra persona que realmente más lo necesite y que aparte realmente esté preparada para ese trabajo. Porque encima, si no hay condena social, también los vamos a tener que bancar como trabajadores del Estado, porque ustedes saben que el que entra al Estado no se va más, aunque entre por temas políticos. Bueno, a ver. Bueno, en principio yo jamás aposté a un solo gobierno, nunca, por una cuestión ideológica. Estamos dentro de un sistema económico que no nos interesa para nada, incluso a nosotros tres, ¿no? Y vos hablabas de cómo... si es posible un cambio en esto que estás hablando, un cambio importante, digamos, de vida. Y bueno, yo recuerdo lo que decía Carlos Marx, ¿no es cierto? La historia se va amasando a través de las luchas de clases. Y lamentablemente, claro que ha habido cambios importantes a través de las luchas, pero las luchas de nosotros, los pueblos, los trabajadores, son lentas y, bueno, tenemos bastante sufrimiento por delante. Y, bueno, la militancia me parece que es una cuestión importante, sea partidaria o sí, social. Pero ¿no? La condena social... Yo creo social. Que la condena social implica, para mí, ese término, o sea, una reacción de la mayor parte de la sociedad respecto a los hechos. Y ni siquiera con el tema de... el genocidio de la dictadura militar, se puede decir que ha habido una condena social. Sí ha habido una toma de conciencia en sectores que exceden a lo que es la militancia propia por los derechos humanos, en contra de la dictadura. Eso se ha visto en las últimas marchas, donde ha habido gente suelta que no estaba encolumnada bajo ninguna bandera, que ha ido... Y estamos hablando de un hecho de genocidio como fue la dictadura, que fue uno de los peores hechos de lo humano, digamos, que puede haber llegado a, no sé, a mi vecina, a la tuya. Sin embargo, ni ahí se puede hablar de una condena social, y yo no creo que haya condena social. Sí, ¿qué condena social, me pregunto, tuvo el menemismo? ¿Cuál fue la condena social? Recicló. Claro, o sea... Sí, sí. No creo que la condena social se produzca porque a la Argentina la dejen más o menos destruida, porque esa es una historia que venimos viviendo hace muchos años. Y bueno, cada gobierno del signo político que sea se va reciclando o montando sobre las crisis que van dejando los anteriores. Algunos te oxigenan un poco y después vuelven a caer en la misma crisis, porque como no se cambia la estructura, o sea, la historia se vuelve a repetir, los ciclos se vuelven a repetir, y no ha habido una condena social. ¿Quién se acuerda de cantidad de funcionarios, algunos que no están en gestiones ahora y otros que sí lo están, que han hecho barbaridades y han vendido de otra manera al país durante la época del menemismo? Yo me acuerdo la ley que no sé si salió o intentó salir, que penalizaba el delito económico, que era el funcionario que roba. Sí, sí. Y después esa ley se dejó sin efecto. Entonces, No creo que haya condena social. Sí creo que, bueno, y el que como se siempre va, hay sectores... Yo no lo dije expresamente, pero sí, lo que dije tiene que ver con que la condena social va a llevar un tiempo para que la población en general tenga esa lucidez de... A ver, ¿qué vas a condenar de este entonces gobierno? El que vayan, claro. el que se vayan todos fue hipócrita. No, eso correspondió porque a... Porque los que se tenían que ir son los que están hoy, digamos. No, ojo, yo coincido con lo que decís. No fue hipócrita. Pero... que se vayan todos respondió a una consigna de una coyuntura en que un amplio sector de la clase media tocó fondo. Porque los sectores populares, que siempre han sido los expulsados del sistema, que nunca han tenido posibilidad de mejoras, básicamente se han mantenido en esa situación de falta de trabajo estable, de falta de trabajo digno, vivienda. Quizás ahora están contenidos en algunos casos por un subsidio prebendario por parte del Estado. Uh-huh. Ahora, cuando el agua le llegó a la clase media, las voces de que se vayan todos significó una voz básicamente sector, que surgió de la clase media. Seguro, ese momento. Y sabemos que la clase media, o sea, apenas puede sacar un poco la cabeza abajo del agua, ya respira de otra manera. Uh-huh. Aunque el agua siga estando, aunque le tenga, en vez de tenerla en la nariz, la tenga en la cintura para abajo. Yendo a tu análisis, entonces, si la clase media... salvo algunos que yo me considero clase media baja y estoy mucho peor que hace 10 años atrás, o ni que hablar hace 15 y mucho peor que hace 20. Pero bueno, yo no soy ejemplo de nada. Pero digamos, si la clase media no le tocan los intereses, las clases populares, por lo que vos decís, están siempre frenadas por el clientelismo, fundamentalmente. Sí. Que serían las que tienen que cambiar la historia. Por una mínima mejora que tenemos que de no tener nada, se asocian a una cooperativa y tienen un plan trabajar. Y le dan, no sé, 1.800 pesos, no sé si habrá subido ahora. Y con eso zafan. Antes de no tener nada, tener 1.800 pesos. Estamos hablando de minorías, no de mayoría. Pero dentro de esas mayorías están los que sufren la pobreza, a ver si te interpreto, y los que no sufren porque ya están acostumbrados a eso, entonces con 1.800 pesos se manejan. ¿No? Por eso pueden sostener a Cristina, pueden sostenerlo a Macri, pueden sostener a Scioli o pueden sostener al que pueda garantizarle a Hitler esos 1.800 pesos que le permite vivir. Pero eso es humano, o sea, yo no estoy haciendo un juicio de valor negativo contra los que reciben esos 1.800 pesos. No, se entienda mal. Pero es un dato que no es políticamente correcto. ¿El qué? El dato que vos decís, no, yo también digo que no se entienda mal, pero no es políticamente correcto. Porque teóricamente, lo políticamente correcto es esa gente la que transforma la historia, porque son los que... Transforma la historia porque si hay un proyecto que apoyan... que las pone como protagonistas y actores políticos. Esa gente, toda esa franja de la población, bueno, nosotros tampoco, o sí, qué sé yo, son actores políticos en un proyecto de transformación realmente de esta sociedad. Entonces, bueno, o sea, no sos un actor político con un proyecto político para transformar esto. Por lo cual, conclusión, para mí no va a haber condena social porque la historia ha demostrado hasta ahora de que hasta los peores hechos, como, repito, la dictadura militar, que si bien ha traspasado los sectores militantes, no se puede hablar de una condena social. Porque si no, no estaríamos masiva, avalando... Masiva, claro, hubo de grupos, claro. Condena de grupos. Bueno, yo siempre, cuando tengo dudas, pregunto la mejor forma de manejarme, porque también acá tengo que decir, y en esto tengo que darle la derecha, a cuando hice otras preguntas de estas el otro día a Merian, que cuando hablábamos del Mundial, dijo lo del Mundial, y sirve para entretener, después de que termine, una semana más, algo así, dijo. Y no sirvió ni para entretener una sola semana. Aparecieron todos los conflictos así de golpe, todo. Y bueno, yo también tenía mis dudas, cómo se podía utilizar, si se ganaba, si no se ganaba. Bueno, vamos a seguir con estos debates. Si ustedes quieren opinar sobre el tema de la condena social, las rutas de comunicación... 4866-4048-9486-1095. Por vía electrónica, loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar y por Facebook, Los Locos de Buenos Aires. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Pensé, pensé. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. De perder la razón. De perder la razón. Seguimos en los locos de Buenos Aires. Y para cerrar con el tema que habíamos empezado, que era el otro tema aparte de la condena social, y con esto cerramos porque hoy tenemos cualquier cantidad de información. Después a última hora viene al piso Mario Hernández, que íbamos a hablar del peronismo que no fue. Y la otra historia, que es un libro que acaba de sacar. Eso en la última media hora, para analizar y ver si en realidad muchos se tienen que autocriticar de las cosas que hicieron en los 70 o no. Vamos a charlar de eso. Lo otro que se desprendía de esto, la condena social, y que también lo dejo para el debate porque se ha generado en estos días, ¿qué va a pasar con todos los cargos que se están nombrando ahora? Se están nombrando, hay miles de cargos que se están nombrando en el gobierno nacional antes de que se vaya el gobierno, para que toda la gente que hoy milita tanto en la Cámpora como en Nuevo Encuentro tenga su trabajo. Vos sabés que no puedo conseguir a alguien de la Cámpora, si hay, por favor, que me avisen, que no trabaje en el Estado o que no sea rentado. No puedo conseguir una persona. No puedo conseguir. Inclusive los que entregan los folletos en las esquinas, si no trabajan en el Estado, son rentados para entregar esos folletos y le prometen un trabajo. Y yo creo que después se va a dar un debate que va a ser muy feo. Porque ya se está dando, claro, ¿no? Porque se está dando el debate este y se va a dar de la peor forma, que va a ser, que como ya se está instalando en algunas cosas, si echan a lo de la Cámpora va a ser persecución ideológica, y puede ser, si tomado de alguna forma. Pero se ha llenado el Estado de miles y miles y miles y miles de militantes, que aparte la mayoría no trabaja, no hace nada, no son idóneos. Entonces, ¿no habrá que por ahí reformular lo del Estado, esta idea que hubo en un momento y que duró dos días, que la había llevado adelante Aníbal Ibarra, que todos nos pusimos contentos, que fue que dijo que no iba a haber más gente trabajando en el Estado que no fuera por currículum, ¿no? Se tenía que presentar. Y entonces llamó y se presentaron alrededor de 40.000 personas. Había colas, todo el mundo presentaba su currículo. Bueno, tomaron de esas 40.000 a una, y el resto tomó a todos sus amigos, que hoy siguen, por supuesto, trabajando en el gobierno de la ciudad. Fracaso. Pero no habrá que verlo esto. Porque ¿por qué uno va a tener que bancar que haya toda gente así por ahí? ¿O se les dará un trabajo en otros lugares? No sé, pero hay que verlo. Dale. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Minutos. Bueno, ahora cambiamos de tema. Se agrava la situación de la atención a personas con discapacidad. Esto es, por los datos que tenemos, porque no están llegando los subsidios del gobierno nacional. Por este tema vamos a charlar con Pablo Molero, que es del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de la Persona con Discapacidad. Aparte, trabaja en el Obispado. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo va? Bien. Ya estoy caminando, estoy buscando un lugar donde te escuche mejor. Bueno, muchas gracias por atendernos. Ahí estás ubicado. Sí, porque hay mucho ruido. Sí. Bueno, vos sabés que estamos siguiendo este tema. Este es un tema que ya viene de hace unos meses, que hay problemas con los subsidios que el Estado da para atención a las personas con discapacidad, sobre todo, si bien son organizaciones privadas, son todas organizaciones, algunas vinculadas a la Iglesia, y que en realidad le cumplen con un muy buen servicio que le hacen al Estado. ¿Qué está pasando? Bueno, sí, esto abarca en todo el país instituciones que son alrededor de mil y algo de instituciones que están acreditadas, de asociaciones de padres, sí, algunas son de correcciones religiosas, bueno, hay de todo tipo, no hay privadas también. Uh-huh. La realidad es que el último aumento que se dio en noviembre del año pasado, que ya ahí avisamos que estaba dando, era poco, nos faltaba un aumento un poco mayor, y luego vino todo lo que sucedió al comienzo de año, de aumentos, los números se fueron, y al día de hoy las instituciones no tienen ningún aumento. Al día de hoy digo, porque el último aumento que se decidió ahora dar es de alrededor del 18%, que se da a partir de julio, pero para que la gente entienda, las instituciones, la mayoría de las instituciones tienen, pertenecen a salud, tienen un 33% que se va a dar de aumento, un 18% que hay que pagar a partir de ahora de julio. O sea que si a julio, o sea, a las instituciones se le está dando un 18% de aumento, que lo van a cobrar recién en octubre, septiembre, con suerte, y ahora ya las instituciones tienen que pagar a sus trabajadores un aumento del 18%, es lo mismo que nada. Uh-huh. Y teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en este año, ¿sí? Nosotros en marzo estábamos, le pedimos al jefe de gabinete un aumento de emergencia de un 25% y dijeron que no iban a dar ningún aumento de emergencia, que se iba a dar un aumento total, y resulta que se da un 18%, y discutir otro en septiembre, a ver qué otra parte de aumento se da. Uh-huh. Esto es complicado, sumado al atraso en los pagos, ¿sí? O sea, estos quienes pagan estas prestaciones son Ministerio de Salud de la Nación, el PAMI, las obras sociales. O sea que los atrasos, a veces Ministerio de Salud de la Nación va a pagar marzo recién agosto, ¿sí? Uh-huh. O sea, las instituciones están con atraso en los pagos y a su vez con números que ya no alcanzan. Pablo, ¿qué cantidad? Porque creo que en esta situación hay alrededor de 100.000 personas con discapacidad que son atendidos por estas instituciones. ¿El Estado cumple alguna función? ¿Qué porcentaje son atienden ustedes de la cantidad de discapacitados que hay en todo el país? ¿Saben eso? Mira, la tasa de uso de este tipo de prestaciones, tenemos que calcular, a ver si en el país hay algo de, pongamos un número, 3 millones de personas con discapacidad, sí, de las que necesiten atención, de algún tipo de atención, se suele calcular a veces un 7% de esa población, con lo cual estamos hablando 250.000 personas. ¿Sí? Uh-huh. ¿Eh? Quiere decir que la mitad prácticamente están las atienden ustedes en lo privado. De este tipo de institución que es muy específica, son escuelas, centros de día, hogares, centros de estimulación temprana, rehabilitación, de este número los que de las instituciones estamos hablando, nosotros calculamos que alrededor del país son unas 100.000 personas. Uh-huh. Desde ya que falta mucha atención en el país, mucha atención en rehabilitación, en educación, o sea, es mucho lo que falta. Pero bueno, esta es la gente que uno más o menos puede calcular que se está atendiendo en estos centros. Por supuesto que el Estado tiene rehabilitación en su centro de rehabilitación, tiene escuelas, sin ninguna duda, el Estado tiene escuelas, sí, bastantes, y hogares casi no tiene, o sea, los hogares están en manos privadas, las instituciones de padres, o sea, algunas instituciones religiosas. O sea que el número de 100.000 es un número importante que estamos hablando, y habría que analizar bien los números de cuánta gente está sin atención. Realmente es que también consideramos que es importante. Si uno considera que, a ver, el 40% de la población está trabajando en negro, o sea, hay mucha gente, de esta gente que hablamos, sí, es gente que tiene pensiones, obra social, entonces hay mucha gente sin atender, pero 100.000 personas es preocupante. Aparte hay que entender esto, que la gente entienda, no es un gasto que cae de pronto al Estado, o a las obras sociales, o al Ministerio de Salud, o al PAMI. Es algo que se viene haciendo continuamente. Estas instituciones, para ingresar a ser prestadoras, tienen que cumplir con normas edilicias, cantidad de personal, y eso lo fija el mismo Estado. O sea, no es algo que la institución pone lo que quiere. Con lo cual, el tema del atraso, el aumento de aranceles, el Estado sabe muy bien lo que se paga, lo que implica ese tipo de atenciones. Pues no entendemos, entonces dijimos, vamos a hacer un estudio de costo. Uh-huh. Estudio de costo, cuando hace unos 5 años hicimos un estudio de costo con el mismo este gobierno, cuando se dieron cuenta del atraso que había en los pagos para llegar a pagar bien, dijeron, esto no lo podemos pagar, y decidieron dar un aumento político, o sea, saben bien lo que se está trabajando, pero bueno, hay una decisión de no aumentar estos aranceles. Entonces es una discusión continua, cada vez que se llega al momento de tener que adecuar los aranceles o dar un aumento, empezamos con un montón de discusiones, y entonces decidieron hacer otro estudio de costos que todavía está en el veremos, y entonces dicen, bueno, cuando terminemos el estudio de costos vemos qué otro aumento hay que dar. Uh-huh. La realidad, todos sabemos, si yo tengo que pagar a partir de julio un 18% de aumento al personal y vos me das ahora también un aumento del 18%, que lo voy a cobrar dentro de 3 meses, con suerte, La verdad es que a las instituciones se les va a hacer un agujero importante. Está claro. Pablo Molero, muchísimas gracias por esta comunicación, por habernos contado un poco qué está pasando con estas instituciones. Y esperemos que se resuelva pronto todo. Gracias, muy amable. Hasta pronto, chau, chau. Bueno, charlábamos con Pablo Molero, que sacerdote de un poquito... El tema, ¿por qué es importante este tema? Porque uno podría decir, puede haber una forma de decir, es por qué todo esto no se ocupan las instituciones públicas, ¿no? Eso es lo primero que uno piensa. Bueno, evidentemente de la forma que está diseñado el tema de atención a la discapacidad, las instituciones públicas cumplen... es muy difícil, no tienen cupos, hay chicos en lista de espera. Yo conozco gente que trabaja en escuelas especiales y no se puede cubrir las necesidades que tienen estos chicos. Entonces no queda otra que los lugares estos, que es donde los mandan las obras sociales, el PAMI, etcétera. Y por eso el hecho de que estén teniendo problemas con los subsidios es un problema que afecta a la atención de los discapacitados. Hoy lo que hay es esto. Yo quisiera que todo fuera público, pero hoy lo que hay es esto. Entonces hay que atenderlo, y si se va a hacer para que sea público, mientras que todo sea público y manejado por el Estado, en la transición, por lo menos que esta gente pueda seguir atendiendo a los chicos. Sí. 90.000 trabajadores hay en estas instituciones con las 90.000 trabajadores. En total 90.000 trabajadores, claro. Que atienden a alrededor de 100.000 chicos. La estructura es así, Fue un ciudadano. Los Locos de Buenos Aires. Periodismo dependiente. Los Locos de Buenos Aires, tengo 50, 60, 70. Estoy juntando para pagar la deuda externa si el juez Griesa me deja. ¿Cuánto aportás, Francisco? Ahí está sacando. Tengo, mira, acá. Nosotros estamos no, ¿cuánto? No, está para atrás. Mira, 5 pesos tiene, Francisco. ¿Te das cuenta? Default técnico. Default técnico. Somos 40 millones, 5, casi, hace las 4. Así vamos al default. Vamos 3 pesos con 20. Ustedes vieron que a partir no de. No me dejan pagar. Espera, déjame pagar. Bueno, dale. Ustedes vieron que a partir de todo este lío con los fondos, todo el mundo ha adquirido el léxico y todo el mundo habla holdouts, default, sí. El stay, que no es lo mismo que el stem, aunque puede llegar a cumplir la misma función, porque claro. El stem, viste, que te sostiene un poquito más, el cuore te hace funcionar, y bueno. Pero es verdad, o sea, hay términos como que se han incorporado, por lo menos en un sector, ¿no? Que no dice qué, de qué estás era hablando. Era como era el riesgo país, ¿te acordás? ¿Se acuerda de riesgo país? Dame 2 kilos de papa, ¿y cómo anda el riesgo país? Claro. Dale. Bueno, ayer el juez Griesa le bajó el dedo al pedido que hizo Argentina de establecer o restablecer lo que se llama stay, que es un amparo. El amparo que pidió Argentina para que se extienda hasta fin de año, claro, este vencimiento que había dado el juez Griesa, que ahora el 30 de julio es el día que va a vencer. Se ríe Roberto. Bueno, déjame que explique. El 30 de julio Argentina debería ya tener todo arreglado, porque si no se dispara, que es otra cosa que está instalado, la cláusula Rufo, que significa que si a vos que sos bonista, que en su momento no arreglaste conmigo, te tengo que pagar 100 porque tenés bonos por 100, a todos los otros bonistas que en teoría le pagué 20, le tengo que pagar 100. Entonces eso, imagínate que claro, toda la deuda se multiplica. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que se está hablando de que Argentina, si no puede arreglar con los bonistas, que es lo que le está pidiendo Griesa, entraría en lo que se llama default, que es nada más ni nada menos que se lo declara incobrable, o sea que no puede pagar su deuda, cosa que no es nuevo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Rodríguez A lo dijo en su interinato? Aplaudieron todos. Bueno, claro, yo aplaudí, bueno, también, sí, ojo. Sí, todos, yo estaba todos los que no queríamos pagar la deuda. Yo me la comí esa de Rodríguez A. Y ojo que no estábamos equivocados, porque a partir de toda esta discusión y debate, desde algunos sectores, por supuesto que son los sectores minoritarios de economistas, porque hay que decir la verdad, acá la mayoría del arco político y económico, sean más o menos ortodoxos, se autodenominen más o menos nacionales y populares, todo el mundo quiere garpar. Todos son pagadores de deuda, o sea, nadie habla de no pagar la deuda, salvo de sectores de izquierda dentro de los economistas. Bueno, hay análisis. Bueno, ¿qué pasa si entramos en default? O sea, no va a pasar nada peor de lo que ha venido pasando en todos estos 10, 12 o 15 años. Nada va a provocar un descalabro. Al contrario, muchos economistas opinan que declarar Argentina en default es una oportunidad que tiene Argentina para decir, bueno, blanquear una situación, que es una situación real. La Argentina no puede pagar esta deuda. Lo que está tratando de hacer es ver cómo renegocia y cambia bonos por bonos, que es lo que viene haciendo, incluso con los fondos buitres, canjear bonos por otros. Ustedes, si no somos tan blandos de memoria, recordamos de que de pasar a un no rotundo, no vamos a torcerle el brazo ante los fondos buitres, ahora está viendo de qué forma se negocia con los fondos buitres. O sea, en ningún momento estaba hablando de default, para nada. No, bueno, sí, sí. Pero el default no es tan grave, sería una alternativa para decir, bueno, blanquear la situación. Argentina no puede pagar esta deuda, Argentina viene generando nueva deuda porque no puede cubrir el presupuesto. Argentina no tiene dólares para pagar esta deuda, ni los va a tener, salvo que alguien venga a poner dólares acá, como por ejemplo los chinos, que eso podemos hablar en otro momento, y sería una oportunidad de decir, bueno, no podemos pagar, se cae todo, perfecto, venga toda la deuda otra vez y activemos lo que en un momento se intentó, es el armado de la Comisión Parlamentaria Investigadora de cómo está compuesta esa deuda. Claro, ese sería el tema, claro. Entonces, a partir de eso, se para... Toda la historia de esos bonos, claro. ¿Cuál es la historia de esos bonos? Claro, ¿cuál es la historia? Claro. A ver, para esta relación de fuerzas no es fácil. Bueno, claro. Yo tampoco hay que comerse el discurso de que el default es la hecatombe y es el fin del país, porque de hecho hemos estado durante muchos años en una situación concreta de default, y hoy hay como un default encubierto, porque en realidad no hay capacidad de pagar esta deuda. O sea, por eso todo el tiempo se está llenando llenando de papeles al ANSES, al Banco Nación y al Banco Central, porque no hay manera de dónde sacar dinero para poder hacer frente a los compromisos. Entonces, todo lo que se ha venido pagando de deuda externa ha sido generando deuda interna con estos organismos del Estado. Muchos economistas opinan esto, que hay que entrar en default, que hay que, una vez que esté el default, barajar y dar de nuevo, como se diría, que hay que crear una comisión investigadora que revise integralmente la deuda, y después de que se haga ese dictamen respecto a la composición de la deuda, bueno, ahí se verá qué es lo que realmente reclaman. Si vos me preguntás la sensación a mí, yo tengo la sensación de que esto se va a arreglar. Obviamente, el juez Griesa es un juez que si emitió un fallo, no puede decir, olvido de ese fallo. Es una cuestión de seriedad en su función de juez. Pero detrás del juez están los bonistas, que lo que quieren es cobrar. No le importa si cobran hoy o hoy arreglan para cobrar dentro de un año. Claro, efectivo tarjeta, claro. Claro, efectivo tarjeta. O sea, no le conviene a los bonistas que Argentina entre en cesación de pagos, porque no hay garantía de esa cesación de pagos en un momento de cambio de gobierno. Que va a venir, ¿qué va a pasar con el gobierno que viene con esa deuda? Claro. Entonces, yo, mi sensación es que están, como toda negociación, tirando de la soga. Ya el juez Griesa dijo, bueno, yo no voy a dar la prórroga de la medida cautelar porque me lo pidió la Argentina. Pero si Argentina y los bonistas, a través de este POLAC, que es el mediador, se ponen de acuerdo y los bonistas vienen y me dicen, no, prórroguenle la cautelar a Argentina, bueno, me lo piden los bonistas. Claro. Entonces, esa es mi sensación, de que están tesando de acuerdo. Es un medio circo. Y que el arreglo, de una u otra manera, va a venir. Sí, también digo, barajaban de que pagar con las reservas del banco cuando el banco está vacío, como decía vos, lleno de papel. Argentina, antes de arreglar con Repsol, antes de arreglar con el CIAL y demás, tenía vencimientos por 10.000 millones de dólares. El Club de París. Ahora ya tiene 14.000 anuales en el periodo que va hasta fines de 2015. Y la deuda hasta el 2019, que significaba compromisos de cerca de 18.000 dólares, se fueron a 33.000. O sea que ya creció la deuda con los arreglos que hizo con Repsol. Ahora, las reservas limpias del Banco Central no llegan a 20.000 millones de dólares. Claro, o sea, si hoy tuviéramos que pagar eso, claro, no alcanza ni siquiera la plata, podemos claro. pagar ese dinero. Debieran unirse todos los países del mundo que estén en situaciones... Ojo, que afuera del país hay 90.000 millones de dólares de fuga de divisas, hay 200.000 millones de dólares que está probado que tienen los argentinos puestos en el exterior. O sea, toda la plata se ha girado al exterior durante muchos años. Ahora sí hay restricciones para girar divisas de utilidades, pero se acordaron un poco tarde porque ya hay como 300.000 millones de dólares fuera del país entre la fuga de divisas y capitales que tienen argentinos en el exterior, ¿no? Agentes económicos locales que tienen plata puesta afuera. Así que, nada, digo, ya que estamos hablando de todo, incorporemos el término default. Que no nos asuste el default. Es como cuando vos en tu casa no puedes pagar, ¿qué haces? Convocás a todos tus acreedores y decís, mira, hoy yo no te puedo pagar esto. Bancame, déjame que yo me recomponga, que genere los ingresos que tengo que generar. A ver, ¿yo te debo esto? ¿Realmente te debo esto? Sí, bueno, si te debo, te lo pago. Si no te debo, no te lo pago. Bueno, igual les ha servido para zaratear un poco este tema, ¿no? Es decir, están la gente del gobierno repartiendo un tríptico que dice fondos buitres o Argentina. Yo creo que en todo este proceso que comenzó hace un par de meses atrás, obviamente que ha servido, digamos, como caballito de campaña para exacerbar, o sea, la posición chauvinista. Pero el otro día, justamente hablando con una persona que me entregaba este folleto, que me llamó la atención porque era de la Cámpora, pero era jubilado el hombre. Le digo, esta consigna, le digo, te habría que cambiarla, hay que poner efectivo o tarjeta, porque no es fondo buitre o Argentina. Todos sabemos que no, ahí no existe contraposición, porque si vos lo que estás negociando estás diciendo quiero pagar, entonces no es fondo claro, buitre. Claro, eso era Argentina. Al principio. Si no quisieras pagar, eso era al principio. No pagar, cuando decía que no se le iba a pagar a los fondos buitres ni se iba a abrir la ley Cerrojo. A partir que se abrió la ley Cerrojo y que se dijo nosotros queremos pagar, chao, esa consigna no tiene demasiado sentido. Bueno. Ecuador la resolvió redondito de arriba. Vamos a ir un cortecito. Dos cosas. Una, aprovecho que anda por ahí el Lucho de Cumbia La Pura. Escúchenla los sábados a las 12 de la noche. Uno de los mejores programas. Yo lo escucho siempre. Todos los sábados, un rato por lo menos lo escucho. Y ahora está un poco agrandado porque lo declararon de interés cultural, qué sé yo, ¿viste? Pero está bueno que la cumbia la declaren de interés cultural, el programa de cumbia como el de Lucho, ¿no? Muy, muy buen programa, así que escúchelo los sábados a la medianoche. Y lo otro, quiero también mandarle un abrazo a la gente del Bicho Reactor, un programa de acá de la radio que fueron declarados de interés cultural en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en un proyecto que presentó Cristian Ritondo, el vicepresidente de la legislatura, y Gabriel Aceijo, fue votado por unanimidad este proyecto, y así que un saludo para los chicos del Bicho Reactor, que también lo suelo escuchar, un muy buen programa de música internacional, de jazz, muy interesante. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Dieciocho horas, 3 minutos. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires y ahora le doy paso a Merien y su informe. Bueno, el viernes pasado en el Hotel Bauen hubo la presentación del libro Tiempos violentos, barbarie y decadencia civilizatoria, publicado por Ediciones Herramienta. Varios fueron los autores que estamparon sus pareceres y saberes. Entre ellos y ellas, hoy hemos convocado a Oscar Martínez. Él integra el taller de estudios laborales. Así que, bueno, ya le estoy dando la bienvenida. Oscar, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Oscar? Bueno, un gusto. Estoy aquí con mis compañeros, así que tenés una platea ya. Que va a escucharte. Bueno, yo escucho muy bajito. Ahora mejor. Bueno, fantástico. Bueno, entonces Oscar Martínez es uno de los autores también, ¿no? Con tus otros compañeros que han abordado esta temática que es bastante importante y poco abordada, ¿no? Sí, bueno, en realidad nosotros dentro del libro lo que tratamos es el tema de la violencia laboral, ¿no? Con Julia Campos y Julia Soul, también integrantes del TEL, intentamos ver una mirada a esto que en el mundo laboral o en el mundo académico se puso de moda, ¿no? La palabra mobbing, acoso laboral, Es lo mismo, sí, sí. Sí, y nosotros, y que se le dio toda una vertiente muy psicologista y muy centrada en problemas organizacionales, ¿no? Y nosotros, bueno, lo que tratamos de reflejar en el artículo es, se quiere volver a una mirada más tradicional, pero que nos parece que es la correcta, que es aquella que centra los problemas de la violencia laboral en la violencia de clase, ¿no? Sí, sí. Pero que explica que haya crecido los hechos que se dan en llamar mobbing o acoso laboral, se explica centralmente, más que a partir de cuestiones psicológicas, a partir de lo que es la precariedad y la flexibilización. Seguro. Bueno, yo te voy comentando cosas que extraje de la parte que ustedes han hecho en el libro, ¿no? Dale. Bueno, estamos de acuerdo. Decía, a pesar de las relativas mejoras salariales, se observaron dos elementos no habituales como padecimientos de índole no habitual, cuyas causas trascienden las técnicas tradicionales de medición de riesgos, ¿no? Por ejemplo, acoso laboral o móvil, lo que decías vos, relaciones de acoso laboral, coacción o coerción también. Claro, habitualmente cuando se estudiaba la salud de los trabajadores, lo más frecuente era ver lo que tiene más que ver con los aspectos tradicionales de los riesgos, ¿no? Los riesgos físicos, los riesgos químicos, se quiere el modelo más de la industria, o en las oficinas los problemas posturales, las tendinitis, los problemas cervicales, ¿no? Sí, sí. Pero, si como hay digamos, algo que violencia sobre la salud, ¿no? ¿Cómo? Como una especie de violencia sobre el cuerpo. Claro, pero esa, se quiere, un poco la mirada habitual que tenía que ver tal vez con otra etapa de los padecimientos de los trabajadores. Lo que ha aparecido en los últimos lustros, digamos, es un peso más fuerte también de lo que podemos llamar el sufrimiento psíquico, ¿no? Sí. Todas las modalidades de, por un lado, todo lo que es las modalidades de técnicas japonesas o técnicas más modernas de producción, que ponen todo el acento en la competencia entre los trabajadores. Exacto. El enfrentamiento entre un sector y otro, una sección y otra. Y por otro lado, que a partir de la alta desocupación que hubo en determinada etapa, a partir de la precariedad que sigue habiendo, de la flexibilización que sigue habiendo, los empleadores o sus mandos, ¿no?, sus altos mandos, ejercen una violencia que no era habitual en otra época, porque un trabajador daba media vuelta y se iba, o le metía una trompada de capataz y se iba, ¿no? Pero sí. Con esto de la precariedad y que es muy fácil el despido, muy fácil el reemplazo de los trabajadores, hace que, que los trabajadores hayan tenido que soportar mucho más problemas, ¿no? Sí, sí. Y uno tal vez también de las cosas que hay que resaltar es que se ha naturalizado la violencia. O sea, que los propios trabajadores aceptan cierto nivel de maltrato, cierto nivel de arbitrariedad que en otro momento no se aceptaba. Sí, sí. Bueno, es realmente la ofensiva de capital en el espacio de trabajo y en los casos de violencia entre trabajadores me parece que es bastante más grave, ¿no? Sí, tiene que ver con la ruptura de ciertos lazos, claro, de solidaridad, ¿no? Las competencias, etcétera, ¿no? Exacto. Acá la compañera Fabiana te quiere hacer una pregunta. Sí, bueno. ¿Cómo te van? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Hay alguna diferenciación o hay algún valor o algún elemento que se agrega respecto a la diferencia entre el trabajo que hacen las mujeres y los hombres respecto al tema de la violencia que vos planteabas recién? Bueno, en términos generales sí, digamos, en el caso de las mujeres, por un lado el acoso es mayor y suele estar también presente el acoso sexual, ¿no? Si bien en esto no hay mediciones, no hay cifras, es claro que, así como en otros aspectos de lo que se llama el mercado de trabajo, en los salarios y demás, la mujer lleva la peor parte, en los casos de acoso laboral también la mayor cantidad de denuncias, al menos, o la mayor cantidad de reclamos tiene que ver con las trabajadoras. Sí, bueno, están en inferioridad, estamos todavía en inferioridad de condiciones. Bueno, decía, la investigación histórica recuperó reglamentos de talleres que preveían castigos físicos como con látigo mediante. ¿Y esto qué significa hoy día? Bueno, el látigo de hoy en día es la amenaza de despido, es este... El látigo es, en modo de ejemplo, que en los supermercados un jefe pueda decirle a un empleado que se queda a trabajar o que tiene que cambiar de turno o que tiene que venir el fin de semana, ¿no? La violencia aparece bajo en la forma de talleres clandestinos. Es decir, la violencia está muy instalada en un lugar de trabajo, pero bueno, acá también es lo, digamos, la gran habilidad que ha tenido las patronales, la burguesía, ¿no? Que es que no se habla de lo que pasa en los lugares de trabajo, solo que haya una muerte, un incendio, algo muy grave. Claro. Los lugares de trabajo son lugares a los cuales en general no entra nadie, ¿no? No entra nadie en el sentido de que son lugares donde se tiene hasta la democracia más formal. Y bueno, y ahí, si hay algo que podemos decir que no cambió en la última década, es, salvo en aquellos casos en que los trabajadores pudieron organizarse y dar una batalla fuerte, no cambió toda la política de los 90 de una absoluta arbitrariedad empresaria, ¿no? Claro. Y esto, bueno, que hizo volver atrás muchas de las conquistas, tal vez no plasmadas en actas o no plasmadas en leyes, pero conquistas que tenían que ver con el derecho de los trabajadores en lo cotidiano, ¿no? En su hacer cotidiano. ¿Cómo juega en general la fuerza sindical en estos casos? En general, ¿no? Bueno, yo te diría que habría que hablar de las fuerzas sindicales. Así no, como no, hay sindicatos, no hablemos de Piñanelli, por ejemplo. Claro, digo, así como hay sindicatos que han dado batallas muy fuertes y muy ejemplares en esto, este, como a modo de ejemplo, los compañeros del subte, bueno, los compañeros de Pati, que por algo le levantaron la planta, claro, de acá de Martínez, ¿no? Bueno, después hay casos donde, como el de Piñarelli, ¿no? Del caso de Les Mata, son en realidad el brazo ejecutor de la violencia patronal. Claro, claro. Trabaja para la patronal directamente. Sí, pocas veces se ha visto algo tan abiertamente propatronal como el accionar de Les Mata en el caso de Lear, ¿no? Impresionante, sí. Bueno, supervisores, controles de gestión, competencia, etcétera, generan también una mala relación entre compañeros. Bueno, ya un poco lo habíamos visto. ¿Qué sanciones se aplican a los huelguistas, por ejemplo? Bueno, la sanción más habitual es el despido, ¿no? Uh-huh. El despido o, digamos, el hostigamiento hasta... Porque en el sector público, más que primar el despido, lo que suele primar es el hostigamiento hasta que el trabajador decida irse, ¿no? Pero en este sentido las patronales no son muy, así como se han modernizado un montón de técnicas para generar la competencia entre trabajadores y para que los trabajadores regalen su conocimiento, no han sido muy creativas en cuanto a las medidas represivas, claro, y lo podemos ver en todos los últimos conflictos. Sí. Vos ibas a hacer alguna pregunta. Sí, quería preguntarte si ha habido algún avance desde el punto de vista de conquistas desde lo legal para tener algún tipo de protección frente a todo este tipo de situaciones de violencia. Mira, hay algunos reglamentos en el sector, en el ámbito público, en la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires, creo que en alguna provincia más, está contemplado el caso del acoso laboral. Pero la realidad demuestra que el único freno es el accionar colectivo, ¿no? Seguro, sí. Digamos, sin una relación de fuerzas que mínimamente que permita dar una batalla, se han ganado algunos casos en el plano de la justicia. Repito, es que en normativas que solo se remiten al sector público, no al sector privado. Pero la cuestión fundamental es recrear la acción colectiva y el sentimiento de lo colectivo como rechazo a todo lo que es la prepotencia patronal, que tal vez en lugar de hablar de moving o de acoso, habría que hablar de esto, de prepotencia laboral, en una etapa donde la relación de fuerzas es desfavorable para los trabajadores. Sí. Bueno, te dejo en libertad unos segunditos para, pues, si tenés que agregar algo, si querés decir algo libremente. No, porque creo que con esto, digamos, es un poco el cierre que hacemos en el artículo, ¿no? Planteando que más allá de que podamos, y que hay que pelear por reglamentación, tanto a nivel de la ley como a través de los convenios y demás, lo que está en juego acá es la relación de fuerza entre las clases y el tratar de reconstruir los colectivos laborales, recuperar sindicatos, recuperar la solidaridad, y es de esa manera en que vamos a poder frenar esta forma de violencia, que es una de las tantas formas de violencia bajo lo cual la burguesía busca el control y el disciplinamiento. Bueno, Oscar Martínez, muchísimas gracias, y bueno, no, nos cruzaremos de nuevo en el aire en cualquier momento. Bueno, no, gracias a ustedes, un abrazo. Bueno, no, por favor. Bueno, yo quiero terminar con una maravillosa expresión de Anatole France, un gran, enorme escritor, y decía: la majestuosa igualdad de las leyes prohíbe tanto a los ricos como a los pobres dormir bajo los puentes, mendigar en la calle y robar pan. Así que la verdad es que es maravilloso como expresa este hombre la desigualdad con ironía, ¿no? Uh-huh. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Horas 20 minutos. Bueno, agregando con el informe que hacía Median, recordemos dos cosas, una buena y una mala. La buena es que se reincorporaron los 33 trabajadores bancarios de la Caja Popular de Ahorro de Tucumán. Fueron reincorporados a sus funciones. El viernes los notificaron para que retornaran a sus labores, dando cumplimiento a lo que había decidido la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Por una medida cautelar que había pedido el gremio. Recordemos que por esto hubo el 13 de mayo una represión en Tucumán con 22 heridos y que hubo un paro general bancario el 8 de julio, así que una buena. Las malas es que siguen sin resolverse los problemas de LEAR, que recordemos hoy hubo nuevamente una movilización, siguen los despidos en la empresa norteamericana de cables. Y bueno, y ahora se presentó una denuncia contra Pignanelli, de eso se hablaba antes, porque por coacción y por haber llevado a revocar el mandato de los delegados elegidos democráticamente a la fuerza al resto de los trabajadores. También siguen los problemas en Enfer y en Tacha, que son las empresas de Sirigliano. Hoy los trabajadores denunciaron que hay 40 despidos en puerta, que le dijo la empresa que van a echar 40 personas. Recordemos que estas empresas reparaban los vagones, que ahora directamente los van a reparar y los hacen los chinos, que la mano de obra es más barata. Hay que ahorrar costos, dice Cristina. Contame un poco, que vos tenés algún dato sobre los chinos. Sí, sobre los trenes voy a decir que hoy por primera vez viajé en un tren chino, que parece que los chinos son de cuerpo chico. Vos no sos de las turras que les gusta ir colgadas en los trenes, ¿no? Sí. Vos sos de esas turras, ¿no? Bueno, se acabó. Quiero decir que son... lo dijo Cristina. Basta muy, a esos que les gusta ir colgaditos ahí. Me gusta ir colgadito. ¿Eh? Bueno. Son muy lindos estéticamente. Son muy chiquitos. No sé qué pasa con los chinos, porque en una época eran chiquitos, pero ahora no son tan chiquitos los chinos. No, han crecido. Por eso han crecido, porque han diversificado su alimentación. Gracias a que China ha salido al mundo a buscar la alimentación que no podía producir entre ese mundo, fundamentalmente los países emergentes como el nuestro, y que no tienen lugar para apoyar sobre los asientos, los antiguos vagones tenían como una parrilla donde uno descargaba. Sí. Bolsos, carteras. Cuando dijiste eso de apoyar, me acordé de los trenes. Bueno, dale, bueno, dale. Qué mal pensado. Entonces, bueno, eso es una desventaja. Además, yo escuchaba que decía, bueno, tienen un sistema, decía Randazzo, un sistema de cierre automático de puertas que no van a permitir que el tren... Eso también tenían los trenes anteriores, hasta que se rompió ese sistema de... Porque, claro, como la gente no entraba y viajaba colgada... Si no, no podían arrancar nunca los trenes, porque si no podían cerrar la puerta porque la gente estaba colgada. Igualmente ahora va a seguir colgada hasta que pongan más formaciones, aumente la frecuencia, porque es imposible descargar la cantidad que va. Pero bueno, no vamos a ser negativos, vamos a decir que los trenes chinos funcionan. Y vos hablabas del tema de las empresas, del conflicto de LEAR y las empresas norteamericanas. Bueno, ahora hay que empezar... Ahora, claro, hace un tiempo hay que empezar a mirar hacia, así como tuvimos en el siglo XVIII, los ingleses. Los ingleses, después vinieron los norteamericanos, hace unos años han caído los chinos en nuestro país, porque bueno, ahora se cierran, digamos, inversiones de importancia. Pero los chinos han venido como, van por el mundo en turismo, o sea, ¿viste la zona? Hormiguitas que van todas juntitas y van yendo para acá y para allá y van en los tours, ¿no? Uh-huh. en cuando van a hacer viajes. Francisco es muy viajado y me hace que sí. Claro. Así que él consciente de que yo no estoy inventando. Conocerá China, Francisco. Bueno. Conoce India, que es más concentrada la población. Bueno, de la misma manera ya han venido acá y han comprado tierras donde hay plantaciones de soja hace un par de años. O sea, han venido, han traído el banco. ICBC. Son todas iniciativas estatales chinas que han salido a poner capitales en el mundo. El año pasado estuvo el canciller chino Wang Yi, que suscribió acuerdos en materia de infraestructura espacial con la Argentina, porque los chinos no se van con chiquitas. También hay capitales chinos que ingresaron como accionistas en la minera Sierra Grande, la Exipazam. En las petroleras Pan American Energy, que tiene uno de los lugares de petróleo convencional más importante de la zona de la Patagonia, la Pan American Energy. Bueno, ahí hay capitales chinos, junto con la Occidental Petroleum Corporation y la también en el que era el Standard Bank en Argentina. Han hecho aportes financieros los bancos chinos para adquirir material rodante ferroviario, que es el que nos está llegando ahora. Que por ahora está en esos eternamiento. Son SWAT, ¿no? Te dan la guita, pero es para que vos les compres a ellos. Claro. Decir que hasta ahí no son inversiones que, digamos, no, les van ponen, a prestar plata. Como inversión. Ahora claro. Se reequipó parte del Sarmiento, también van a poner el Mitre, el Belgrano Sur, el Roca, reconstrucción del ramal Belgrano Cargas. En las represas hidroeléctricas, que es lo que se ha anunciado ahora Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en la provincia de Santa Cruz, ahí están asociados con electroingeniería. Ah, mira vos. Y la firma china se llama He Shouba. No sé si era así en chino, pero así es como se lee. O sea, el objetivo principal que persiguen los chinos es venir acá, hacer en algunos casos inversiones. También se han anunciado, ahora voy a explicar qué es este acuerdo financiero contingencia, con el objetivo fundamental de que Argentina es un territorio donde ellos pueden extraer por lo que vienen realmente, que es por las materias primas, que es lo que a ellos les faltan. Claro, los recursos naturales. Exactamente, claro. Los recursos naturales y, bueno, después vendernos, no sé si te suena esto, se lleva materia prima, nos venden productos terminado. Sí, hemos vuelto. No pasó nunca eso. Parece que no pasó. Lo cierto es que en la relación comercial que tenemos con Argentina, porque algunos pueden decir, bueno, pero esto nos abre una puerta, imagínate los millones de chinos que viven en China, como para tener una buena balanza comercial. O sea, así como traemos cosas, podemos mandar. Bueno, la relación entre Argentina y China se ha incrementado desde el 2003 hasta ahora en un 367%. Pero, o sea, la mayoría de las cosas que nosotros mandamos es soja y derivados. Y después traemos dinero para obras de infraestructura y traemos material tecnológico también para insumos de autopartes, de automotores. De artículos electrónicos. No, pero aparte, recordemos que el otro día la Cámara de la Industria del Juguete decía que el 48% de los juguetes son argentinos. Lo cual quiere decir que el 52% de los juguetes que entran son importados. Sí, la mayoría chinos. Es decir, 52, y la mayoría chinos, me consta, y están llenas las jugueterías ¿no? ¿Vos te acordás? Después ropa también. Es la estructura del discurso de la sustitución de importaciones, que es un eje de laburo de la ministra de Industria. De Georgie, bueno. En el caso de los trenes. Todos estos trenes que se han traído terminados, que son los que ahora se están instalando, que tuvieron que hacer un proceso de adaptación de las vías, por eso cambiaron las vías que eran viejas, porque no daba sino, y por eso cambiaron en muchas estaciones del Sarmiento los andenes, la altura de los andenes, es para adaptarlo a los nuevos trenes. Se podrían haber realizado, fabricado en nuestro país, porque están los talleres, está la capacidad intelectual de todos los ingenieros. ¿Y por qué se hacían hace 40 años? Porque se hacían y se podrían haber hecho nuevamente. Es muy simple. Las inversiones chinas y los préstamos tardaron algunos años en entrar. En el 2004, ¿vos te acordás? En el discurso ese... Sí, voy a hacer San Martín, mientras 20 mil millones de dólares chinos. Bueno, no llegaron 20 mil, por ahora llegaron 7 mil millones, que, bueno, transporte naval y ferroviario... y para energía, y se hizo un acuerdo financiero de contingencia de 11 mil millones de dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que es para las reservas internacionales. O sea, si a Argentina le llega a faltar plata en las reservas internacionales, vienen los chinos y los ponen la plata de préstamo, ¿no? Sí. Y si a los chinos les llega a faltar, ja, ja, ja, ja, nosotros vamos y le ponemos 11 mil millones acá de dólares. Por eso antes de hacer este acuerdo con los chinos, lo que se hizo fue meter en el Congreso, que ya tiene media sanción, la ley sobre inmunidad de los fondos de los bancos centrales en Argentina y viceversa. O sea, todos los bancos centrales que pongan plata acá no se los va a poder tocar, van a ser reservas que no se puedan embargar ni se van a proteger. Todos los fondos que el Banco Central de Argentina, ponga en inversiones afuera, también van a tener inmunidad. Lo concreto es que afuera nosotros no vamos a poner nada. O sea, que todos los fondos que van a ser inmunes van a ser los de las empresas a través de la protección de los tratados bilaterales y de esta ley que protege los bancos centrales que entran acá, y a eso nosotros somos los que vamos a proteger. Así que, bueno, han venido los chinos para un proyecto nuestro en curso que mantiene subordinado a la economía a un modelo hecho para las transnacionales de la alimentación, las minerías, la soja, la biotecnología y, con suerte, los automóviles. Los locos de Buenos Aires. Periodismo dependiente. Aires, 18 horas 35 minutos, y como habíamos anunciado al principio del programa, está con nosotros Mario Hernández, que junto con Gerardo Babio hicieron un libro que se llama El peronismo que no fue. La otra historia. ¿Cómo te va, Mario? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás vos? Yo bien. Bueno, primero, el día 26 va a ser presentado en el Hotel Bauen. ¿Eh? A las 18 horas. A las 18 horas. Así que el que quiera escuchar, ahí van a estar Mario, Gerardo, y también el que escribe el prólogo, que es Jaime Dri. Primero... explica un poquitito los títulos, porque los dos, el título y el subtítulo, remiten a otros libros, ¿no? Es decir, El peronismo que no fue, a un libro de Cámpora, El presidente que no fue, y La otra historia. ¿Y por qué La otra historia? Claro, ese es el subtítulo, porque en el año 2005 Perdía saca un libro que se llama La otra historia. Y yo hace aproximadamente 17 años vengo sosteniendo que hay dos historias oficiales. La historia oficial, que escriben los historiadores académicos, y la historia oficial que ha escrito la Conducción Nacional de Montoneros, invirtiendo inclusive mucho dinero. Y de alguna manera este libro, como dice Vicente Citolema, es un libro que hay que leerlo en paralelo con los libros que ha escrito Perdía, que es quien relata la historia oficial de la Conducción Nacional de Montoneros. Yo ahí vi en el libro, igual vamos a charlar de todo el libro, pero ahí vi que están los documentos de la contraofensiva, y ahí creo que hay el libro de Perdía. Era hacer una reivindicación de la contraofensiva. La verdad que me llamó la atención porque es muy difícil reivindicar la contraofensiva del año 79 después de todos los muertos que quedaron, ¿no? Uno más esperaba una autocrítica. Y en este libro están esos documentos, ¿no? Están los documentos de la contraofensiva y ahí, bueno, acá la posición que hay, me quedé con una frase de Gerardo, que es que él dice que hacer una autocrítica no significaría estar con la teoría de los dos demonios, porque eso se escucha mucho, sobre todo en los montoneros. Cuando vos decís, che, pero no tendrían que hacer una autocrítica del militarismo, de la contraofensiva, no, es hacer el juego a los dos demonios, ¿no? Claro, sí, los documentos en realidad se publican por primera vez a nivel mundial. Es decir, los documentos sobre la contraofensiva nunca fueron publicados. Yo me entero que Gerardo Babio tiene esa documentación de casualidad. En una visita que le hago a Tucumán. Es más, su esposa, Pila Garbarino, una de las fundadoras de Montoneros, desconocía esos documentos, nunca los había leído. Me decía hace unos días atrás, dice, yo conocí esos documentos gracias a vos. Y la idea de publicar esos documentos fue para terminar con la opinología. Es decir, hasta ahora todo el mundo habla sobre los documentos de la contraofensiva. Que, bueno, que como el caso de Perdía, ¿no? Él habla sobre... Claro. Entonces ahora el lector va a tener la oportunidad de acceder a la documentación, de sacar su conclusión. Inclusive, hace un par de meses atrás, la agencia Pacurondo le hace un reportaje a Baschetti, que es de alguna manera el historiador, quien ha recopilado la documentación de todo el periodo, y le pregunta, bueno, Baschetti dice, bueno, estamos preparando los documentos referidos al Mundial 78, y el periodista dice, ¿y los de la contraofensiva? Los de contraofensiva, dice, los estamos editando. Los vamos a publicar dentro de un año y medio. Uh-huh. Baschetti, el año pasado, el 17 de octubre, visitó a Gerardo Babio en el barrio de Belgrano, y justamente uno de sus... de sus preguntas fue, Gerardo, sé que estás preparando un libro, ¿vas a publicar los documentos de la contraofensiva? Y Gerardo le dijo, sí, vamos a publicar los documentos. Es decir, hay un misterio alrededor de estos materiales, porque no olvidemos que en la contraofensiva muere, salvo tres, toda la conducción nacional de Montoneros. Uh-huh. O prácticamente toda la Comisión Nacional, salvo... Firmenich, Perdía y Baca Narvaja. Y Baca Narvaja, que después actualmente... Después mueren todos, Jorge Gullo, Salame, ¿no? Todo. Sí, sí, no, y bueno, pero sí, vos mencionás algunos dirigentes, pero vamos a mencionar a Mendizábal... Pacurondo también muere. No, Pacurondo muere antes. Justamente nosotros el sábado vamos a presentar el libro con la turca Wally. Uh-huh. La turca es la persona que acompaña a Pacurondo cuando es asesinado. Es decir, Pacurondo tira por la izquierda, la turca por la derecha. Y Paco en un momento dice, bueno, me tomo la pastilla, bájense. Que después la turca en el juicio declara, Pacurondo no se tomó la pastilla, sino que la pastilla de cianuro. Sino lo que quería era salvarnos a mí y a su esposa con su beba. Y bueno, y su esposa es secuestrada, desaparecida. Su beba, por suerte, fue dejada en manos de un mendocino que resultó ser un militante peronista que la salvó. Y la turca, que había tenido una beba hace 15 días, que tuve la posibilidad de conocerla en Tucumán, se pudo escapar. Uh-huh. Y lo interesante que cuenta es en qué condiciones sobrevivieron los cuadros. Es un testimonio demoledor. Es un libro que pone en cuestión a la conducción de la Conducción Nacional de Montoneros. Nosotros lo presentamos hace 2 semanas, este libro, en Tucumán, y justamente pudimos desarrollar ese aspecto, que pensamos que el próximo sábado en el Bauen seguramente va a ser un motivo de debate fuerte, de debate. Claro, yo creo que es el primer libro que aporta como para iniciar un debate, ¿no? Porque evidentemente en la sociedad se instalaron o todos como héroes, que para eso hizo mucho este gobierno, digamos, de instalar a toda la guerrilla montonera como héroes, o como directamente delincuentes, que de un sector minoritario, pero que los han instalado así. Y creo que todo es mucho más complejo, ¿no? Porque claro, sobre todo por la relación que había con Perón, ¿no? Claro, Vicente Sito Lema dice que este es un libro que hay que leerlo en paralelo con el libro que editó hace 2 años, Perdida. Uh-huh. Libro que precisamente prologa Vicente Sito Lema, que el sábado va a ser el comentario de este libro, ¿no? Uh-huh. Una cosa muy loca, ¿no? Porque prologa el libro de Perdida y va a comentar este libro y dice que ambos deben ser leídos. Pero es Sito Lema, en paralelo. Convengamos, ¿no? Que Sito Lema. Sí, nuestra intención en realidad fue que el comentarista fuera Horacio Verbisky. Estuvimos una semana esperando, 10 días, que Horacio definiera qué quería hacer. Finalmente dijo que se excusaba porque tenía compromisos previos. Uh-huh. Por eso apelamos a Vicente Sito Lema, que de alguna manera es un protagonista de aquella época, sí, desde otro lugar político. Uh-huh. Es decir, vamos a hacer un equilibrio también, sí, ¿no? Yo, en esto, antes de seguir, quiero, porque hemos hablado de Gerardo Babío, bueno, Mario Hernández es colega, periodista, tiene algunos programas en FM La Boca y viene escribiendo varios libros. No hace mucho trajo un libro sobre autogestión de las empresas recuperadas. Pero bueno, Gerardo Babio ha sido fundador del Partido Peronista Auténtico. En los 70 fue intendente de Salta. Y un hombre, digamos, un hombre que ya tiene sus años y que ha participado, que tiene una historia muy, muy frondosa, que gran parte la va trasladando en este libro, va haciendo una visión de acuerdo a donde él estaba en ese momento, ¿no? Allá en el 62, cuando estaba trabajando en Cuba, la revolución, el Che Guevara, y después todas las otras etapas. Yo te propongo que hacemos un pequeño cortecito con un temita y seguimos charlando del peronismo que no fue, la otra historia de Mario Hernández y Gerardo Babio. Canción cántaro, lleva tu tristeza y la duerme entre la hierba. Canción cántaro, un poco de amor, un poco de rocío de aquí para allá. Canción cántaro, tus emociones más profundas, las más superficiales. Canción cántaro, artesanal, canción fuente, canción herramienta. Canción cántaro, vierte la leche en la taza de tu melancolía. Canción cántaro, se hizo de la arena y la arcilla del hueso del abuelo italiano. Canción cántaro, de mi raza que se vuelca en la tierra nueva de la reconciliación. Canción cántaro, la noche del hambre, la noche del frío, la noche del fuego. Canción que lleva algún consuelo o tal vez fe para seguir luchando. Canción que lleva la furia contenida que echa humo, bastante sangría. Canción cántaro, lleva sulfamida para curar tus heridas, sobre todo las de tus pies. Caminante de la tierra, lleva de mi cántaro canción. vacía. Canción cántaro se llena, canción cántaro se vacía. Canción cántaro se llena, canción cántaro se vacía. Canción cántaro se llena, canción cántaro se vacía. Canción cántaro se llena, canción cántaro se vacía. Caminante de la tierra, llévate mi cántaro canción. Vuelca en los caminos, sea alimento de los pájaros, a través de las semillas que broten de este riego. Canción cántaro despierte, canción cántaro contiene, canción cántaro lleva, canción cántaro se vacía. Canción cántaro se llena, canción cántaro se vacía. Canción cántaro se llena, canción cántaro se vacía. Canción cántaro se llena, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. De perder la razón. De perder la razón. Con Mario Hernández, ¿no? Este libro que hace un aporte más al debate sobre peronismo, ¿no? Sí. Si hay algún debate difícil de saldar, es el... Como dicen los uruguayos, nosotros nos salvamos del peronismo. Claro, tenemos, sí. No tuvimos peronismo. Claro. Nosotros es muy difícil a veces. Igual creo que también se han por ahí... se han dejado de lado algunos debates que podrían haber esclarecido algunas cosas. Bueno, esto que hablábamos, ¿no? Por ahí desde si se hubiera partido de una autocrítica de algunas acciones de Montonero y autocrítica también de otros sectores del peronismo, por ahí podríamos tener más transparencia en qué pudo haber sido el peronismo y saber en qué puede ser de acá en adelante, ¿no? Claro. Ahí, cuando presentamos el libro hace 20 días en Tucumán, justamente surgió esta discusión. Vos te hacías referencia a Babio. Babio es evidentemente un personaje, yo lo conocí hace muchos años, en el año 2001, participamos juntos de una revista que yo coordinaba, la revista La Masa, a través de Juan Carlos Sena. Pero en realidad yo lo conocí muchos años después a Babio. Sí, cuando me enteré de su relación con el Che, con Cook, de su presencia el 17 de octubre de 1945 en la Plaza de Mayo. Y un poco como se planteó la presentación del libro en Tucumán. Y Gerardo es un poco un referente, digamos, para toda una generación ubicada dentro de un determinado espacio dentro del peronismo. El peronismo es muchas cosas, ¿no? Es decir, tenemos sectores de izquierda, revolucionarios, tenemos fascistas, tenemos sectores de derecha. Este libro cuenta la historia de la izquierda del peronismo, es decir, del sector, ni siquiera de Montoneros, sino del sector que ascribe a Montoneros desde la izquierda. es decir, desde lo que fue la relación con el Che Guevara, con John William Cook, con Alice Guren. Es decir, es un sector, digamos, previo a Montoneros, que participa activamente de la resistencia a partir del año 55. Nosotros vamos a editar mañana pasado en varios sitios web la presentación en Tucumán, y ahí queda claro, Gerardo lo especifica bien. Es decir, que su adscripción al peronismo fuerte, su militancia fuerte, empieza en el 55 con la resistencia. Es decir, es un sector que de alguna manera precede a Montoneros y luego se integra a Montoneros. Nosotros en Tucumán, con Gerardo, tuvimos una discusión muy fuerte después de la entrevista a Pilar Garbarino. Pilar Garbarino, que su esposa, cuenta el origen de Montoneros. Es decir, cómo se formó Montoneros, de la cual ella fue parte de ese proceso. Gerardo es un militante peronista que viene de antes, ¿no? Yo creo que ya ellos, cuando se integran a Montoneros, eran viejos. Claro, bueno, pero son los referentes del Partido Auténtico, ¿no? Junto con... Sí, Gerardo fue coordinador del Partido Auténtico, fue intendente de Salta también, con Ragone. Sí. Y después, bueno, cumplió todo un papel, pero digamos no es del núcleo central, digamos. De Montoneros. De Montonero, de la conducción. Sí, entonces, la parte explica cómo trabajó con otras fuerzas, con otra fuerza de izquierda, como el Partido Comunista, ahí lo detalla. Claro, ¿no? El tema es que, bueno, después este sector, en el año 79, es crítico de la contraofensiva, y a partir de la contraofensiva hace todo un análisis de la conducta política de la conducción nacional de Montoneros, donde participa Gerardo Babio, Jaime Drí, que va a estar el sábado en el Bauen, Olimpia Díaz, que en aquel momento era su compañera, una compañera panameña, Miguel Bonazo, y otros dos compañeros que son los que presentan un documento que motiva el Congreso de Managua, en el año 1980, donde se parte Montoneros. Ahí se parte Montoneros. Por la mitad. Pero Firmenich se queda con la plata. Fundamental. Bueno, fuerte esto, ¿eh? Firmenich se quedó con la plata. Así es. Que la tenía invertida en Cuba, ¿no? En Cuba la tenía invertida y ahí, bueno, en Cuba cuando fue a reclamar, Fidel dijo, bueno, yo no sé cómo es esto, por las dudas. Mirá que... Exactamente. Por las dudas aportamos para la revolución. Y porque iban todos a reclamar. Así es. Todos decían que la plata era de ellos. Así es. Mario, como queda poco tiempo, yo lo que quisiera es, porque más o menos el panorama para los oyentes quedó claro de qué se trata el libro, interesante porque pueden acceder a una parte de la historia que no ha sido contada. Y vuelvo a decir que creo que puede ser el inicio de una autocrítica que se merece toda la militancia peronista. Contale un poco a la gente, bueno, viene la presentación, ¿y por qué crees vos que tendrían que comprar el libro? Mira, fundamentalmente porque están los documentos de la contraofensiva. Yo creo que ahí hay un material histórico que nunca se publicó. No sé si alguna vez se va a publicar. No tienen problema de derecho de autor con eso. No, están en... Inclusive... ¿No? Inclusive están impresos en mimeografiados. Porque Gerardo Bello tiene esas cosas, ¿no? O sea, yo no sabía que tenía los documentos. Y ahora que fui a Salta, a la presentación de un libro testimonial que se llama Las huellas para la memoria, me entero que Gerardo Babio tiene las grabaciones de Radio Liberación, que son las grabaciones que Montoneros editaba durante el Mundial del 78, que la Universidad de Salta no las publica por una cuestión presupuestaria. En realidad no es por eso que no las publica, pero digamos tiene ese tipo de cosas, ese tipo de materiales. Como yo digo, uno va a la casa de Gerardo y se encuentra con personajes. Yo la Turca Wally la conocí ahí. No tenía ni idea que existía un personaje de ese tipo. Ahí tuve acceso a la documentación y ahí vamos a trabajar en la edición del material de Radio Liberación, que es el material producido por Montoneros durante el Mundial 78, las grabaciones, ¿no? Es decir, que eran grabaciones radiales. Proclamas, exactamente. Bueno, interesante. De todo esto, el libro El peronismo que no fue. La otra historia. Si alguien no pudiera la presentación y quiere comprar el libro, ¿cuál? En las librerías, ya hemos logrado que se distribuya. Tengo un pequeño editorial problema. Metrópolis. Que nunca se nombran las editoriales. Exactamente. Que hacen los libros, ¿no? Exactamente. Es una editorial que hemos organizado hace poquito tiempo. Tiene dos libros editados, este y Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana. Mario Hernández, muchas gracias por haber venido. Le recordamos a todos el 26 de julio, ¿qué día, no? El día de la Salta de Evita. Y el aniversario de Evita, el peronismo que no fue. Callao 260 en el Bauen, ahí se va a presentar. 360, está mal. Callao 360, tenés razón. ¿En el Salón Cascada. Segundo piso. Chau, nos reencontramos el miércoles que viene. Quédese que ahora vienes todo el tiempo, y nosotros volvemos la semana que viene. Gracias, Mario. Bien.